Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola a todos, soy Alberto del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, trayéndoles de nuevo una recomendación personal. Este pasado 13 de agosto se celebraron 10 años del lanzamiento de Scott Pilgrim vs. The World, una cinta que, aunque no fue un éxito en taquilla, se convirtió casi inmediatamente en una película de culto. Desde principios del año se hablaba sobre un reestreno en cines aprovechando su aniversario, lamentablemente pospuesto indefinidamente hasta que pase la pandemia actual. De todos modos, se logró lanzar una versión conmemorativa del soundtrack, una de las piezas claves de su éxito. Scott es el bajista de una banda que formó con sus amigos, quienes intentan lograr un contrato discográfico. Actualmente tiene una relación con una chica menor que él, intentando superar a su exnovia, quien además es una cantante exitosa. Un día se cruza en su camino Ramona Flowers, de quien se enamora repentinamente, dejando de lado sus responsabilidades y olvidándose completamente de su pareja. Pese a todo, está dispuesto a estar con ella, aunque para ello deba batirse en duelo con sus 7 malvados exnovios, cada uno más peligroso que el anterior. Todos aquellos que no la han visto, la película es fácil de conseguir, se encuentra en distintas plataformas como Netflix y a la venta en los servicios de iTunes y YouTube, entre otros. Se trata de una de las cintas más famosas del director Edgar Wright, un cineasta fanático de las aventuras gráficas, los videojuegos y el cine de culto, a quien se le tomó en cuenta para el proyecto desde el año 2004, fecha en que se publicó el primer tomo de la historieta en que se basa la obra. Por cierto, Wright fue uno de los pocos afortunados que pudo leer el cómic antes de su publicación oficial, pues aunque el creador de este, el historietista canadiense Brian Lee O'Malley, no estaba muy cómodo con la anticipada adaptación cinematográfica, confió en el criterio de Universal Studios, receptores de los trabajos previos del director Shaun of the Dead y Hot Fuzz. Como mencionaba antes, una de las piezas claves para el éxito de la cinta fue su banda sonora, no solo porque bandas reconocidas como Radiohead y Beck colaboraron en las canciones originales, sino que también se utilizaron efectos de sonido pertenecientes a videojuegos como Legend of Zelda y Mario, para los cuales se contactó directamente a Nintendo of America, obteniendo con gusto el permiso ya que desde su perspectiva esto fomentaba la cultura del videojuego desde su faceta más amigable. Además, se realizaron efectos prácticos y por computadora. Michael Cera da vida a Scott Pilgrim, y además en la vida real es un bajista muy talentoso, tanto de hecho que en las escenas musicales tuvo que aparentar no tocar tan bien, ya que destacaba de entre sus demás compañeros. Todo el elenco se preparó como si en verdad quisieran formar una banda, ensayando varias horas en preproducción e incluso aprendiendo a dominar sus respectivos instrumentos. Afortunadamente, Wright se encargó de documentar para la posteridad el detrás de cámaras y los ensayos en sus redes sociales. El elenco además lo componen figuras que a día de hoy están presentes en el cine de cómics y superhéroes, como la actriz Brie Larson, quien además de ser la exnovia de Scott fue elegida para interpretar a la Capitana Marvel. El actor Chris Evans, el Capitán América, también aparece como uno de los exnovios de Ramona, e incluso la actriz que la interpreta, Mary Elizabeth Winstead, recientemente fue vista en la cinta Birds of Prey, donde encarga a la antiheroína Huntress. Además de ellos, el resto de amigos de Scott e incluso el resto de los exnovios de Ramona desbordan carisma y personalidad, pues el casting está compuesto por celebridades que provienen de series de televisión o que no habían sido reconocidas antes de esta película. Hey, what's up? I'll leave you alone forever now. You know this one girl with hair like this? Yes, that's Ramona Flowers. Espero que disfruten de Scott Pilgrim y que se identifiquen con alguno de sus personajes. Gracias. I have to order something really cool. Scott, are you waiting for the package you just ordered? Maybe.